de temblar y controlar. Un veneno a tu cuerpo, tu carne se pule con tu alma. Pesadilla macabra. Miras la carencia de sociedad, te escondes en la realidad. A pesar del poder de tus sentidos, transforma locamente tu idea. Pesadilla macabra. Pesadilla macabra.